Muchas gracias a todos, a todos, a todos los que se prenden mandando mensajitos. Comenzamos ya mismo a repasar los mensajes que nos van llegando. Muy buen día a todos. Soy el Padre Luis. Esperando que todos estemos cumpliendo con esta cuarentena. Muchos amigos míos de España han aplaudido esta decisión. Ellos están viviendo antes que nosotros este drama, este problema. Por eso se alegran de que hayamos respondido anticipadamente a lo que es ese momento de gravedad que está por venir. Así que ojalá que todos pongamos de nuestra parte para hacer que esta cuarentena se convierta en un freno a la pandemia. Muchas gracias y haciendo una invitación a la responsabilidad de todos, que entre todos podemos sacar esto adelante, que entre todos nos cuidemos. Muy buen día a todos. Gracias, padre. Vamos con más audios que van llegando al 36-58-30, más 54-92-9-20-36-58-30. Hola, mi nombre es Vilma, trabajo en el Hospital Sati. Por favor, te pedimos que te quedes en tu casa. Nosotros no podemos, pero vos sí, ayúdanos, que entre todos salimos de esta. Gracias. Gracias, Vilma. Abrazo grande a vos y a todos los que están laburando ahí en el Hospital Sati, a todos los que están laburando en esta cuarentena. Algunos, obviamente, nos toca laburar, compartir y charlar y tratar de contarte cómo vamos adelante. Vamos con más audio, dale. Hola, buen día. Bueno, acá estamos haciendo la cuarentena ya hace unos días y nada, a seguir con fuerza y bueno, ya queda poco. Entre todos vamos a salir adelante. Hay que cuidarse. Un beso, chau chau. Esa es la que va, vamos para adelante todavía. Vamos, gracias. 36-58-30 para WhatsApp, vamos. Hola, buen día. Soy Viviana Sorge, representante legal de las escuelas del Obispado. Estoy haciendo la cuarentena en mi casa, en una chacra del IDEBI, cuidándome y cuidando a todas y todos. Hoy vine a Viedma, porque estoy en este momento, en la Escuela Infantil Nazaret, en el barrio 30 de Marzo, que el Consejo Escolar nos trajo módulos de alimentos para repartir a las familias de la escuela. Así que estamos acá con la directora, la viceeditora, la secretaria y uno de los porteros, llamando a las familias para que vengan, porque una de nuestras grandes preocupaciones en este tiempo de cuarentena era ver cómo los niños y niñas de Nazaret tenían alimentación. Cuidándonos, el personal del consejo vino con barbijos, con guantes, nosotras estamos también así, lavándonos las manos, cuidando de tener alcohol en gel, y vamos a cuidar también a las familias al recibirlas. Abrazo para todos los que están escuchando la radio. Gracias a Radio Encuentro por seguir informando, por seguir estando cerca a pesar de la cuarentena. Y esperemos que todos con responsabilidad tomemos en serio este tiempo para que pronto se termine la propagación del virus y podamos volver a nuestra vida de cada día. Abrazo grande. Abrazo grande, 36-58-30 para mensaje de texto. Muchas gracias a todos los que se van sumando. Tengo mucho más todavía. Vilma, hace un ratito me contaba, Vilma, en un ratito lo vamos a pasar, que ella estuvo ahí en el correo, que había un horario especial para atención de mayores, todo. Pero ahora déjame poner un poquito de música, porque vamos y venimos con música. Tenemos por delante varios días para hacernos compañía, para informarnos, para abrazarnos, para sentirnos, para ser solidarios, solidarias, solidarias. Acá estamos en Radio Encuentro, che.